Desde No Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. Sí, desde aquí, desde el estudio de Can Bastet, es desde donde emitimos ya la cuarta de nuestras emisiones de Consciencia Activa, dentro de la temporada 2014-2015. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, con comentarios, contrainformación, noticias, análisis al hilo del refrán para una mente activa, consejos para el hogar, la salud y la belleza, el añorado y esperado rincón de la poesía a cargo de nuestro técnico y sobre todo nuestro espacio estrella, la tertulia. Hoy tenemos una invitada de honor, de lujo, nada más y nada menos que la directora de la Biblioteca No Barris, doña Emilia Sánchez, que ya nos acompaña en los estudios. Buenas tardes, doña Emilia. Buenas tardes, Tina. Pero eso será después, más tarde. Nos contará muchas cosas, ya lo verán qué interesante. Todas ellas relacionadas con el mundo de la literatura, para aquellos que les interesen, para todos ustedes, amigos oyentes. Y verán cómo a nuestra invitada de hoy le gusta el rincón de la poesía, ya que, bueno, está relacionado con el mundo de las letras y la literatura, el poema que leerán. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical por la obra de ABBA, a elección personal de nuestra invitada de hoy, que al parecer le gusta este grupo, que sonaba ya por los años 70. Suecos ellos, y bueno, ganaron, recuerden todos ustedes, el primer premio de la Eurovisión, el festival hoy en día algo más denostado, pero sí, sigue estando vigente. En el control de sonido, como digo, producción, realización, la mesa y los mandos, como digo, nuestro responsable técnico, Mr. David. Y aquí detrás en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Hasta aquí, amigos, nuestro editorial de hoy. Ahora damos paso, como de costumbre, seguidamente, al primero de nuestros comentarios de hoy. ¿Qué es un libro? Pues muchas cosas. Para su autor, salvo excepciones, la expresión más clara de su sinceridad. Un hijo de su alma. Y en muchos casos, un hacer que trasciende. Y para el lector, pues una de las mejores opciones, si no la mejor, para dedicar el tiempo libre y una oportunidad para su sentido crítico y un conjunto de beneficios interminables, como por ejemplo el de alcanzar una mejor atención. En el momento, darle sentido al momento, eso. Aprender a coordinar cada vez mejor el espacio y el tiempo. Y además potenciar la memoria. Y también diría yo, vendría a muchos jóvenes aficionarse a la lectura como una alternativa a otras aficiones mucho más peligrosas, visitando con frecuencia las bibliotecas y algo menos todos esos antros musicales ruidosos que pretenden ahuyentar los momentos de su estrés y su fracaso personal, lo pretenden apagar, como digo, con el ruido y el estrépito. Pues nada, amigos, lo dicho, alerta, mente despierta, pues eso, más biblioteca y menos discoteca, y eso sí, más música en vivo, como la que, amigos oyentes, programamos aquí desde Radio RSK, en nuestro centro de Can Bastet, todos esos conciertos en vivo, bueno, tan estupendos, con esas músicas que dicen tanto y que ponen, bueno, blanco sobre negro y a escuadra a nuestros políticos, al poder y a la corrupción. Bien, como digo, más biblioteca y menos discoteca. Y ya presentamos, ahora ya con la música de ABBA, el primero de los temas de esta tarde. Bien, doña Emilia, ¿qué proponemos hoy a los oyentes como primer tema? Bueno, pues como primer tema me gustaría escuchar y que todos los oyentes de Radio RSK pudieran disfrutar de la música del grupo ABBA y en concreto de Waterloo. Waterloo, recuerden que sonaba por el año 73 o 74 y fue el número uno de Eurovisión. Waterloo. Yeah. Waterloo, Waterloo, aquella famosa batalla que Napoleón perdió, significó su total derrota y fue eso, destronado a la isla de Santa Elena, allí murió en su destierro. Bien, nosotros, amigos oyentes, seguimos en esta tarde maravillosa, muy bien acompañados y con nuestros comentarios de hoy. ¿Quiénes son y qué representan las juventudes de Podemos, cuyas raíces arrancan desde la primavera de mayo, desde los indignados? Pues nada más y nada menos que un germen decente que pretende terminar con los abusos del sistema, como el bancario, el político, las tarjetas opacas, y que si no se degeneran, se endiosan o se deforman, pues son una premisa en definitiva para terminar con toda la corrupción de todo orden político, social, bancario, en la que destacan pues nombres propios como Bárcenas, Blesa, Rodrigo Rato, Narciso Serra, el director de la Banca de Castilla-La Mancha y esposo de la señora Cospedal, y que esta banca todos la reflotamos, recuerden ustedes, Millet, Jordi Pujol, y muchos miembros sindicalistas. Podemos, en definitiva, quiere terminar con el pacto de caballeros corruptos, que están de acuerdo eso, para llevárselo calentito, crudo, y repartírselo entre ellos como buenos amigos, ¿no? Pues adelante Podemos, seguro, seguro que podéis. Bien, seguimos con la música en esta tarde. Recuerden, amigos oyentes, nuestro correo electrónico, bien, para hacérnoslo saber. Sé que nos escuchan, recibimos muchos correos alabando el ego de nuestro técnico, pero no seré yo quien se lo lave. Esos me los guardo yo. Tampoco quiero que se endiose como los de Podemos. Sin embargo, amigos oyentes, sí que pueden enviarnos sugerencias, como siempre, y atendemos nuestro correo. Recuerden, cosemanal, rsk@gmx.com. Y ahora ya seguimos con el segundo de los temas musicales de hoy, a cargo y a gusto de nuestra invitada, doña Emilia Sánchez. Adelante, doña Emilia, ¿qué segundo tema tenemos para los oyentes? Pues el segundo tema será Chiquitita. Chiquitita. Bien, sean ustedes grandes. Pero recuerden también su niñez, que es interesante recordar eso, el niño que todos llevamos dentro. Para todos ustedes, Chiquitita. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up. Chiquitita, you and I. Sky. There's no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I. Chiquitita, vean ustedes esta pequeña y sin embargo grande musicalmente hablando, una hermosa canción de ABBA que aún no están en activo y también queda de manifiesto el evidente buen gusto de nuestra invitada de hoy que ha elegido este grupo, que como digo siguen activos, también para círculos privados, ya no con tanta profusión, pero sí, sí, en élites cercanas, a ellos próximas, pero siempre, bueno, es muy grato el escucharles. Por nuestra parte, amigos oyentes, continuamos con nuestros comentarios. Advierto un silencio en tiempos de crisis y de corrupción por parte de artistas, juglares, trovadores, cantautores, rapsodas en general, al estilo de la clásica Grecia de otros tiempos, cuando iban denunciando con sus trovas la corrupción política y hablando con las gentes en las plazas y en las calles. Recordamos el filósofo Sócrates, que fue condenado a morir, condenado, envenenado por cicuta, precisamente por eso, por cantar las verdades de los gobernantes y la corrupción de aquel entonces. La historia se repite. Sus rimas y canciones abrían los ojos al pueblo y a la conciencia de aquellos que gobernaban entonces y a quienes el pueblo pagaban impuestos. Históricamente, la literatura y la filosofía han ido cambiando al mundo y así se ha venido demostrando a lo largo de los tiempos hasta nuestros días. Por eso me extraña mucho este silencio, esta sequía y esta falta de implicación artístico-cultural con relación a la corrupción de los momentos que estamos viviendo. Bien, espero que hablen y se pronuncien. Eso, nuestros críticos, cantautores, el mundo de la música, de la farándula, que están ahí y que, bueno, y que muchos de ellos, bueno, además que participan en eventos culturales municipales y pagados también por todos nosotros, pues sí, que se pronuncien y denuncien la corruptela al estilo, como digo, de las antiguas y clásicas Grecia y Roma. Por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos ya con otro tema musical que nos propone en esta tarde maravillosa que estamos tan bien acompañados. Doña Emilia Sánchez, adelante, doña Emilia. ¿Qué es lo que tiene ahora para los oyentes? Pues el siguiente será Dancing Queen. Dancing Queen. Bien, bailen ustedes si lo desean y nosotros también nos disponemos a mover las caderas y con ello el cuerpo y ejercitar eso, el movimiento que es salud, mente sana, cuerpo sano, aquel cuerpo que se mueve. Bailemos. Dancing Queen. Thank you. Baila reina, reina del baile, pero bueno, nosotros también somos reyes y reinas de la danza y la música, y el baile está hecha para todos, que nos convertimos en reyes, eso cuando bailamos, nos entra la música por los poros de la piel, por los sentidos, nos invade y somos reyes todos. Nos eleva eso a la categoría de reyes. Bien, seguimos amigos con los comentarios. En la actualidad vivimos en la sociedad del clic y de la inmediatez. Parecemos estar muy ocupados y no tener tiempo para casi nada. Incluso para poder encontrar nuestra propia pareja. Aquí Internet presta un gran servicio a través de sus portales de búsqueda a la hora de encontrar la media naranja. Cada cual describe sus perfiles y sus gustos personales con la esperanza de que surja su deseo. Y efectivamente, antes de perder tiempo y antes de cruzar sus brazos, aparece la posibilidad para el candidato o la candidata, algo así como la búsqueda de empleo, una respuesta a unos test y con ellos la compatibilidad del aspirante. Otra de las posibilidades que se ofrece es el chateo, por cierto, lleno de verdades y de mentiras entremezcladas. Eso sí, con peores y mejores resultados. De todo hay. Inicialmente todo un recurso para los tímidos o para los ocupadísimos, para los que no tienen tiempo ni para buscar pareja. ¿Apuesta usted, amigo oyente, por este sistema, por estos medios? Hágamelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico, cosemanal@gmx.com. Déjenme su parecer, su forma de pensar, sus conceptos, si están de acuerdo con estos comentarios. Será un placer compartirlos o discrepar. Siempre de la discrepancia, de la discusión, recuerden, sale la luz. Y la mayoría, eso sí, siempre es la que se lleva el gato al agua. Sigan dejando los correos. Nosotros, por nuestra parte, continuamos con la música y damos paso de nuevo a doña Emilia Sánchez, una invitada de lujo de hoy, amigos oyentes. Todo un placer que les ha traído, como pueden ver ustedes, todo un lujo de música, todo un refinamiento. Y ahora trae otro tema que les propone a ustedes, bien, para que lo escuchen, lo disfruten y lo bailen si lo desean. ¿Qué tenemos ahora, doña Emilia? Fernando. Fernando. Ferran, miren qué bien. A ver si les agrada a todos. Al Ferran, es posarà allà. Endavant, Ferran. Shining there for you and me, for liberty, Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your head. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you were to fight for freedom in this land. There was something in the air that night, the stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose, there's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend. Fernando, Fernando, Ferran, està molt bé. Pues moltes gràcies, Ava. Nosaltres, per la nostra part, continuem amb els comentaris d'aquesta tarda meravellosa. Aquí en Radio RSK, recuerden, amigos oyentes, no cambien su frecuencia, están ustedes en el 107.1 de su FM, aquí en Can Basten, Radio RSK, Paseo de Fabra y Puig, 274. Seguimos, amigos, con nuestros comentarios. La tendencia actual de los forfos aficionados a la lectura se decanta por la novela negra y policíaca. Desde Agatha Christie, reina y soberana de la intriga, y que manejó, como digo, ambos géneros a la perfección, hasta llegar a nuestros días, pasando, eso sí, por autores como Vázquez Montalbán, inspirado en la novela negra americana, un sinfín larguísimo de autores se esmeraron por acercar al lector un género con un significado y con un contenido de gran actualidad. ¿Y por qué, me pregunto yo, y les pregunto a ustedes, se decantan por este género inclinado hacia los dramas personales? ¿No será que estamos viviendo nosotros también momentos dramáticos y que hacen buena esta tendencia a la frase de que mal de muchos, consuelo de pocos? Bueno, o de bobos en el sentido práctico. Ea, pues, a reflexionar. A ustedes, amigos oyentes, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, como digo, esta tendencia que se decanta por este género tan dramático, tan oscuro, tan negro, tan perverso en ocasiones? Y bueno, tan intuitivo para aquellas personas de mentes despiertas, ingeniosas, que se esmeran por, bueno, por buscar quién es el asesino, dónde está, y el drama que con ello conllevan en muchas ocasiones. Y es por eso, porque vivimos momentos de verdadero drama. Cuéntenmelo, amigos oyentes, si lo asocian a ello, si están de acuerdo o no. Y recuerden de nuevo nuestro correo electrónico, cosemanal@gmx.com. Allí esperamos sus comentarios. Mientras tanto, amigos oyentes, continuamos con la música que nos ha propuesto hoy nuestra invitada de honor, doña Mila Sánchez. Adelante, doña Mila, ¿qué tiene ahora para los oyentes? Pues la siguiente será Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Nosotros estamos dispuestas eso, a escucharle, a seguirle, y a que ustedes también disfruten con el tema. We'll be right back. Jimmy, bien, hemos bailado, nos hemos movido. Y bueno, es todo un icono de la música disco que sonaba por aquel entonces, por los años 70, y hoy reverdecida con, bueno, con la obra musical que ha sonado en Madrid, en Barcelona, por estos grupos artísticos y teatrales que la han rememorado, pues en plan ópera musical o comedia musical. Comentábamos aquí a micrófono cerrado con nuestra invitada de hoy que sí, que le guste, que está muy contenta, amigos oyentes, de estar con ustedes aquí en Radio RSK. Le gustan nuestros estudios, le gusta el entorno que nos rodea, las vistas que tiene nuestro estudio, como digo, aquí en su casa, la casa de ustedes, Radio RSK, Fabre Puig, 274, recuerden. Seguimos por nuestra parte con los comentarios. Peor que el virus del ébola, me atrevo a decir que es el miedo y la desinformación. Dentro de unas líneas del pensamiento claroscuro, el ébola y el SIDA se dice que son dos gérmenes nocivos que se escaparon de las manos del hombre, del laboratorio, del mismo que al parecer posee el antídoto para curarlos, bueno, o para hacerles dependientes, y que los que harán su verdadero agosto serán los laboratorios, con la farmacopea, como digo, los trajes de protección, material sanitario de desecho y todo un entorno que conlleva. Parece bastante sospechoso que estas pestes, estas enfermedades, afectan casi siempre a los mismos, a las clases débiles, a los negros, mal llamados de color, a los países en depresión y a todos los colectivos marginales. Las guerras de hoy, amigos oyentes, parecen ser, a diferencia de las de entonces, bacteriológicas. Hacen muy poco ruido, son poco molestas a la vista, en los escenarios, y como digo, molestan muy poquito a los poderosos. Y su puesta en marcha pues no es tan escandalosa como las guerras a la antigua usanza y con armamentos. Pero hay puntos de conflicto bélico donde sí que utilizan las antiguas armas. Pero en definitiva, unas y otras guerras demuestran el fracaso de la inteligencia del hombre y la condición de este que pasa por ser de cooperante, misionero, santo vanguardista, a canalla y criminal. Claro que ahí está la casta política sacando rentabilidad política. Y eso sí, siempre los mismos, los avariciosos, los avaros. Todos aquellos que se machacan dialécticamente entre sí, entre ellos, sin ningún tipo de escrúpulos, con el fin de arañar un puñadito de votos. ¡Qué vergüenza! El ébola es muy antiguo. ¿Por qué antes no se han preocupado? Y ahora sí. Ahora tenemos miedo de infectarnos y por eso se preocupan. Pues, aunque tarde, me parece bien. Pero el hambre en estos desgraciados países no se contagia. Y yo pregunto, ¿por qué no se han preocupado eso, de curar el hambre? Porque el hambre no se contagia y el ébola sí. ¿A ustedes qué les parece, amigos oyentes? Pues sigan dejando sus correos, recuerden, cosemanalrsk@gmx.com. Háganme este comentario acerca del ébola y del SIDA, que como digo, me parece todo un invento de los laboratorios, por la mano del hombre, así lo dijo Ayram, mi bruja particular, la misma que dijo que sería necesario que, bueno, que el señor Mas hiciera un chequeo y que en breve en Estados Unidos, presten ustedes oídos, habrá un gran atentado y morirá un personaje de gran relieve que hará cambiar el signo del planeta y para bien, llorado para muchos y celebrado por otros. Bien, por eso, amigos, ella dice, el hambre no se contamina. Por eso no se han preocupado hasta ahora. En cambio, el ébola sí, porque nos contamina, nos apesta y nos infecta. Por eso, amigos oyentes, nos hemos preocupado ahora de corregirlo. Bien, amigos oyentes, seguimos con temas más agradables, y en este caso musicales, como lo que nos propone ahora doña Emilia Sánchez. Adelante, doña Emilia, ¿qué tiene ahora para los oyentes? Pues ahora, Mamma Mía. Mamma Mía. Bien, mamma, ¿qué temas? Bien, adelante con este Mamma Mía. Nuestro técnico ya la tiene a punto. So Bea Nava, que tarde tan maravillosa nos está proporcionando a todos nosotros. Seguimos con este recorrido musical tan maravilloso, con su obra que nos han dejado, y trascenderá y la escucharemos muchos, muchos años. Bien, como mucho, mucho tiempo, estaremos aquí todavía con todos ustedes en Consciencia Activa. Aún tenemos para un ratito. Dentro de breves momentos entraremos ya en la tertulia con nuestra invitada de hoy. Pero antes seguimos con nuestros comentarios y algún tema más musical. Las adicciones son elecciones libres y personales. ¿Y son culpables los padres, me pregunto yo, de las adicciones? No, por el contrario, porque si así fuera, el deseo de los padres hacia sus hijos sería de que todos fueran arquitectos, médicos, abogados, ingenieros, altos rubios y con los ojos azules. Y no es así. La voluntad de la persona se decanta libremente por aquello que quiere y, como digo, dobla su voluntad. La sociedad y algunas asociaciones e instituciones oficiales brindan la posibilidad a los adictos de desengancharse y salir de su prisión. Unos aceptan y otros no. La verdad, ciertamente, es que hay, como digo, muy buenos profesionales, pero la última la palabra la tiene, como siempre, como digo, la persona, la adicta, la que ha tenido, bueno, la desgracia de caer eso, en ese pozo. Pero dentro de la desgracia añadida de la crisis, yo diría que al parecer ha bajado, bueno, hemos obtenido una única y sola cosa positiva. Ha bajado, como digo, si es que por buena entendemos, el exceso de consumo de tabaco, el alcohol y el uso abusivo a la red y otros usos y vicios malsanos que cuestan dinero. Maldita crisis, pero eso sí, bendita la única y sola consecuencia positiva que nos ha traído, como es, ¿no?, el descenso de usos y abusos y adicciones que cuestan mucho dinero. Bien, la música, amigos oyentes, aquí nos cuesta muy poco, nada, gratis. Se lo brindamos a todos ustedes y con arreglo al gusto musical de nuestra invitada de hoy, doña Emilia Sánchez, que ahora ya, y de nuevo nos propone el siguiente tema. ¿Qué tiene para nosotros? SOS. SOS. SOS. Bien, espero que no se vean ustedes eso en un apuro de pedir socorro. You gave me nothing, this can save me, SOS. Bien magnífico este tema, SOS, que nos ha propuesto el cuarteto sueco, y que da paso al siguiente de nuestros comentarios. En los últimos tiempos se viene discutiendo por especialistas en dieta mediterránea y nutrición en general los beneficios del consumo de alcohol moderado, de bebidas fermentadas como el vino, la cerveza o la sidra. Y cuando hablamos de moderación, ¿qué entendemos? Por lo visto, un máximo de 3 cañas diarias sería beneficioso. Y en el caso del vino, 2 copas diarias, eso sí, acompañadas de las principales comidas. Pues al parecer, tanto el vino como la cerveza contienen elementos antioxidantes mucho, mucho más potentes que la vitamina C, fíjense ustedes, como el conocido resveratrol, y muchos elementos que tienen la capacidad de penetrar por las finísimas arterias, por los poros, y limpiarlas por dentro, evitando así nuestra, pues el día de mañana, arteriosclerosis. Otra cosa diferente son los destilados, y estos alcoholes, pues bueno, los suele usar el que hace uso de ellos, quiero decir, el bebedor solitario, depresivo, y vaya usted a saber, respeto para cada cual, que cada cual consuma lo que quiera. Nosotros nos decantamos por el vino o por la cerveza, eso sí, moderación, si queremos vivir, pues eso, mucho tiempo y tener una gozosa salud. Pues esto, promocionemos nuestros productos, nuestros magníficos vinos aquí en España, que tenemos los tintos del Penedès, recuerden, aquí en Cataluña, y nuestra magnífica cerveza, hoy las llaman birras, bien, las claras, etcétera, etcétera. Todos nosotros nos entendemos muy, pero que muy bien. Bebamos con moderación y que la alegría no falte. Y la salud nos acompañe. Por nuestra parte, seguimos, amigos, con la música de esta tarde maravillosa de Ava. Y ahora, doña Mila Sánchez, de nuevo, tiene preparado para todos ustedes, amigos oyentes, un nuevo tema que seguro que les va a encantar. Adelante, doña Mila. Pues el próximo tema será, que vamos a escuchar, I Have a Dream. Bien, I Have a Dream. Para ustedes, nuestro técnico ya la tiene preparada. Y, bueno, una más del repertorio del cuarteto sueco, que tanto y tanto nos gusta y tanto se ha escuchado y se seguirá escuchando. vean, vean, amigos oyentes, qué tema más hermoso para el acercamiento, para el susurro, para bailar muy juntos y para intercambiar emociones así, entre dos, y vaya usted a saber de aquí lo que sale. Bien, cuando ha habido desencuentro, cuando ha habido malestar, temas musicales como este yo creo que arreglan la pareja y aproximan y, bueno, sobran las palabras y la música lo llena todo. Seguimos, amigos oyentes, con nuestros comentarios, ya nos vamos acercando a la tertulia, pero antes un par de comentarios más, como por ejemplo este. Actualmente los músicos cuelgan sus temas musicales y sus proyectos en la red y parece moverse todo por instintos virtuales, dando la posibilidad de participar, remodelar, mejorar o empeorar, como digo, los temas y la participación de otros, de los internautas. A mi entender, creo que lo que hace grande este fetiche musical es la participación de todos los internautas y eso de mejorar o empeorar, como digo, y de dejar su sello, su ego, su protagonismo y, en definitiva, la responsabilidad social, que es la que paga, y el poder de crítica política, no económica, social y de todo orden al usuario, que le reafirma en una buena parte su razón de ser individual, personal y de conjunto, pero ante todo hacia la música, que demuestra toda su belleza al desnudo. Bien, amigos, seguimos dando paso, ya a punto de entrar nuestra tertulia, al penúltimo de los temas de ABBA por hoy. Y lo presenta, pues como vienen ustedes toda la tarde comprobando, nuestra invitada de doña Amelia Sánchez. Adelante, Amelia, ¿qué es lo que tiene ahora para los oyentes y para nosotros? Pues ahora para nuestros oyentes, Bulebu. Bulebu. ¿Quieren ustedes seguir con nosotros? Continúen, amigos oyentes, y si no, no saben lo que se pierden. Verán, verán qué tertulia más jugosa vamos a sacar a nuestra invitada de hoy. Adelante, Bulebu, nuestro técnico ya la tiene preparada. Bye. Boulevou, todo un exponente de la, por aquel entonces, recién nacida tendencia música disco. Boulevou, pues sí, nosotros queremos continuar con todos ustedes, amigos oyentes, y que ustedes continúen con nosotros. Entramos ya en el último de los comentarios de hoy para entrar directamente en tertulia con nuestra invitada de hoy. Señores, los ciudadanos estamos rodeados por la confusión entre políticos, banqueros y empresarios. Con respecto a los primeros, en Cataluña, una buena parte de la sociedad catalana apuesta por la independencia, otra menos significativa por la unidad. Como el titular del gobierno, señor Rajoy, que afirma que, bueno, que no sabe quién manda en Cataluña ni con quién tiene que hablar. ¿Qué decir de la banca y de las tarjetas oscuras, opacas? Se han dilapidado millones de euros en ocio, vacaciones, compras varias y otras tantas inmoralidades. Una pequeña satisfacción, eso sí, parece dárnosla en el mundo empresarial el titular dueño de Mercadona y su conjunto de franquicias, que intenta ampliarlas todavía más si cabe en el extranjero y también en Cataluña. Bueno, eso tiene muy buena pinta. Huele a nuevos puestos de trabajo, bajada en las listas del paro y una pequeña patada a la crisis, a la prosperidad y a su conjunto. Menos mal que en el horizonte social se asoma un rayo de esperanza, aunque desgraciadamente sigue la tormenta en una sociedad desmoralizada que necesita unas cuantas gotas de paz. Bien, amigos oyentes, ya hasta aquí nuestros comentarios de hoy. Ahora ya entramos directamente, bueno, en nuestro espacio de la tertulia. Y hoy lo hacemos, como hemos venido anunciando a todos ustedes, con doña Emilia Sánchez, directora responsable titular de la Biblioteca Central del Distrito Nou Barris y coordinadora, eso sí, de las restantes bibliotecas, adjuntas todas ellas, eso, a nuestro distrito. Bien, de nuevo, buenas tardes, doña Emilia, bienvenida aquí a Consciencia Activa, a nuestro programa. Buenas tardes, Fina. Bien, es un placer tenerla aquí a usted. Un placer también para mí. Me decía que estaba muy a gusto aquí en nuestro estudio, que le gustaba y que, bueno... Efectivamente. Es algo así como su casa. Gracias. Usted, he dicho bien, coordina todo lo que se refiere aquí, a Nou Barris, al distrito, todas las... La red de bibliotecas, sí. ¿Es usted catalana, doña Emilia? Sí. Es catalana de nacimiento. Yo soy de Tarrasa, se me nota un poco el acento catalán al hablar en castellano. Y, sí. Y bueno, nací en Tarrasa. ¿Familia numerosa? Sí, cinco hermanos. ¿Cinco hermanos todos, claro, en Cataluña? Cinco hermanos, todos nacidos allí en Tarrasa, mis padres también. ¿Y de pequeñita, cómo era mi amiga? Cuénteselo a los oyentes, ¿era inquieta como lo es ahora? ¿De pequeñita? Aplicada, estudiosa. Sí, era, sí, sí. Era muy aplicada, estudiosa, era siempre la primera o la segunda de la clase en cada promoción de cada curso. ¿Le gustaba estudiar? Me gustaba mucho estudiar. ¿Y estaba escrita los programas de aquel entonces, lo que llamábamos el bachillerato elemental superior? No, yo programas yo tuve un tropiezo que frenó pues mis estudios, ¿no? Mi madre murió cuando yo tenía 13 años y en aquella época pues yo estaba estudiando comercio, que era lo que se hacía en una academia privada. Sí. Y los profesores pues le dijeron a mi padre que yo tenía pues facultades para continuar estudiando y haciendo el bachillerato, pero como era la mayor de los tres hermanos, entonces mi padre dijo que en aquel momento no podía yo dedicarme a los estudios, que tenía que ayudar a mi abuela, que tenía que costear. ¿Y la necesitaba para la casa, como la responsable? Como una ayuda a mi abuela. Y entonces me ofreció la oportunidad pues, de estudiar de noche, ¿no? De noche. Y responsable, amigos oyentes, de cinco hermanos, ¿no es así, doña Emilia? Cuatro hermanos. Cuatro hermanos, sí, sí. Y entonces le ofrecieron, como dice, la posibilidad de estudiar de noche. De noche, sí. Uh-huh. Pero claro, de noche, entonces ya yo no sabía, estaba así un poco perdida, no me veía capaz de hacer el bachillerato nocturno y entonces empecé a estudiar francés. Y entonces... ¿Mediante clases particulares a domicilio o visitaba usted alguna academia? No, en una academia. Sí. Allí en Tarrasa, sí. Después ya me puse a trabajar de administrativa en una empresa Y aquí en Barcelona. En Terrassa, en Terrassa. Sí, sí. Nos salimos de Terrassa. Sí, sí, no nos movemos de allí. Muy bien, adelante. Y enseguida yo era una persona así muy lanzada y que tenía muchas ganas de hacer cosas y, uh-huh. Y bueno, empecé a cavilar de poner una empresa y inauguré una floristería. Muy bien. Y puse una floristería y entonces la mantuve muchos años hasta que en los años 82 o así, allí en Terrassa la crisis de industrial, las fábricas que arrasó habían alrededor, arrasó prácticamente todo. Textil y otros. Sí, y otro tipo de industrias y otro tipo de actividades, sí, también relacionadas con la economía, sí, sí, sí, con el mundo de la empresa. Terrassa es que cerrar, doña Emilia? Sí, sí, tuve que cerrar porque las empresas, las fábricas que había. ¿Cómo dice? ¿Qué edad tenía entonces? Ah, yo entonces tenía ya 20 años o así, ¿eh? ¿Y en este punto en que se encuentra, cómo reacciona? ¿Se le viene el mundo abajo? No, entonces pensé, bueno, lo que no puedo hacer ahora es quedarme sin hacer nada. Y en aquellos momentos, pues, empecé a estudiar catalán. Me apunté a las clases de uh-huh. catalán del Consorcio de Normalización Lingüística. Y entonces, ¿nos remontamos hacia el año, más o menos? Hacia el 86 o así, ¿eh? 86, sí, la época posfranquista en la que ya... Sí, que el ya uso de estaba... las lenguas estaba, sí, sí, sí, libre, sí, y estaba... Sí, sí, sí, sí, sí. En todos los centros de enseñanza y educación. Sí, sí. ¿Usted se decanta por aprender? Yo me decanto porque entonces ya tenía dos hijas, ya me había casado, tenía dos hijas. Y continuó casada con el mismo marido. Sí, sí, sí, afortunadamente. Entonces, sí. Entonces sí, un poco rara. Sí, eso, ahora ya somos parejas así un poco, son las un poco menos fuera de lo normal. Sí, sí, yo la felicito. Gracias, la felicito, gracias, Fina. Bien, sí, sí. Nos vamos al año, como dice, 80, sí, 86, ¿sí? 87 o así. Reanuda los estudios de letras. Y entonces, sí, entonces, bueno, tenía un sueño yo de pequeña, como ¿sí? aquí en la canción I Have a Dream, ¿no? Muy bonito. Tenía un sueño, ¿sí?, que era de ser bibliotecaria. Pero claro, todo se cortó y fue al cabo de unos años cuando ya tenía pues los estudios estos, tenía... Un momento, tenía el sueño de ser bibliotecaria. Sí, sí, sí. Me ha hablado de un sueño. Sí. En uno de los libros que usted, que yo escribí, y los filos que lo tiene usted en su biblioteca, sí, hay una frase que dice: los sueños que se materializan uh-huh. demuestran con el tiempo que no es vana la ilusión que los fabrica. Claro. Soñemos. Uh-huh. Y más tarde veo que a usted en primera persona está mi frase recogida en mi libro, uh-huh. se ha materializado, sí, de lo cual me alegro mucho. Sí. Pero eso será después. Sí, sí. Entonces, sí, sí. ¿En ese momento? Pues en ese momento me presento yo a unas oposiciones que había en la Biblioteca de Cataluña uh-huh. y bueno, como llevaba el catalán pues tan, tan bien, al porque día, ¿no?, al día, pues gané una plaza allí. Y entonces estaba allí trabajando como auxiliar de biblioteca, primero como conserje y así, y entonces yo pensé, bueno, me gusta el trabajo, me gusta lo que hace, lo que hace, se siente realizada, y entonces empecé a estudiar, ¿eh? Me, uh-huh. bueno, me matriculé a la universidad, que era el año 94 ya. Sí, ya estamos en el 94. Sí, sí, sí. ¿Todo ello en Terrassa? ¿Continuamos? No, no, no, ya aquí en la Universidad de Barcelona. Estudié estaba aquí, pero no en la biblioteca de aquí trabaja. Ah, yo trabajaba en la Biblioteca de Cataluña, que es la biblioteca especializada, la biblioteca patrimonial. Pero aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, en Barcelona. Sí, sí, sí. No en la que está ahora actual. No, no, no, no, no. En no, otra, no. Por eso digo, porque sí, la de ahora. No, no, es no, no, otra, no, no, vale. No. O sea, que sí, estaba de bibliotecaria en otra biblioteca. Sí, yo estaba de bibliotecaria allí en la Biblioteca de Cataluña. ¿Qué está? Y estuve trabajando allí 11 años. ¿Cita dónde está? En la calle del Carmen. En calle del Carmen. Sí, en la calle del Carmen. Que sí, para que sí, los oyentes sí, sí, sepan que doña Emilia ya estaba de bibliotecaria en sus inicios en calle del Carmen. Sí, bien, sí. Allí continuamos. Bueno, el año... allí continuaba y en el año 90 se forma el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona en el año 91. Sí. Y entonces yo me presento pues para una bolsa de bibliotecarios que se abría, porque empezaban a desarrollar el plan de bibliotecas de la red de bibliotecas de Barcelona. ¿Asociadas todas ellas? Todas ellas, sí, sí. Sí. El consorcio de bibliotecas de Barcelona, pues es el ente que gestiona toda la red de bibliotecas. Coordina todas las junta y las asocia, vamos a decir. Eso mismo, sí. Trabajamos todos en red, ¿no? Muy bien. Y entonces me presenté y entonces, pues bueno, tuve la oportunidad de entrar y a trabajar en bibliotecas de Barcelona. Y saca adelante, ¿eh? Esto hay que aplaudirla. Y en el, toda su lucha materializada. Sí, eso mismo. Es, la saco adelante también, siempre he dicho... con esfuerzo. Con ¿no? esfuerzo y con la complicidad de mi familia. Es que yo me pregunto cómo podía usted compatibilizar su vida de mujer, de esposa, de madre, y además llegar adelante estos estudios que me consta que son muy, pero muy exigentes. Sí, ¿no? Sí, porque además de hacer la diploma, bueno, el diploma sí, de... Sí, sí, los estudios cursados. Los estudios, sí, sí. Entonces, más ¿tiene adelante... Tiene hijos, que todo esto le lleva un tiempo, sí, una dedicación... Sí, sí, sí, sí. Que sí. Le restan también. Sí, lo que pasa es que yo aprovecho mucho el tiempo. Soy una persona muy activa. Estira como si fuera chique. Sí. Y aprovechaba los viajes en tren pues para ir preparando las clases, para estudiar, para preparar prácticas. Y entonces los lo fines se dice de semana... que no perdía un segundo. No. Y el fin de semana, pues preparando todos los trabajos que tenía y estudiando y así. Para ¿no? tenerlo pinto todo. Y siempre... Bueno, digo a mis hijas que, y a mi marido, pues sin ellos de cara no podría yo haber tirado adelante, bueno, ¿no? Cuando lo escuchen la entrevista que le estamos haciendo y les pase el programa, pues constatarán la verdad de lo que está diciendo. Sí, sí. Dice que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Pero como partimos de la base de que usted es una persona sincera, pues sí, claro, ellos podrán sí. constatar y no podrá caer en ningún renuncio. No, bien, no nos situamos en el año 1900. Ya nos situamos en el 2001 y... ¿Saltamos al 2001? No, del 2001, que fue cuando empecé a trabajar en bibliotecas de Barcelona, pasé un año, inauguré la Biblioteca Poble-sec, de allí de Sants, sí, ¿sí? Y entonces ya a primeros de 2002 ya entré a trabajar aquí en el distrito de Nou Barris. Bueno, pero antes de entrar aquí en Nou Barris, se puede decir que doña Emilia Sánchez, amigos oyentes, como pueden ver ustedes, ha tenido una larga andadura por varias bibliotecas. Recuerden, Calle del Carmen, Poble-sec, Cataluña, en fin, ahí va sí, un amplio sí. recorrido. Y entonces aterriza, vamos a decir, eso viene mismo. A parar aquí a nuestro distrito, sí. a Nou Barris, concretamente, sí. ¿qué año, doña Emilia? En el 2002. En 2002. En enero de 2002. Adquiere la titularidad y aquí del distrito. Sí, sí. Y entra sí. como responsable titular de la biblioteca del distrito Nou Barris. Efectivamente. ¿Qué encuentra cuando encuentra aquí a la... cuando entra a trabajar aquí en Nou Barris, cómo encuentra la biblioteca? Porque yo sé cómo está hoy y me consta cómo estaba antes. Cuente a los oyentes cómo la encuentra la biblioteca. Bueno, la biblioteca cuando yo entré llevaba pues 5 años que funcionando. Sí. En aquellos momentos, en el momento que se inauguró en el 97, en noviembre del 97, el consorcio de bibliotecas de Barcelona aún no estaba y las bibliotecas funcionaban... Muy frenadas y a media está. Eso. Y con problemas. A mí me consta que cuando usted entra hace toda una revolución. No, pero no se debe. Cuéntelo, que no, quiero que lo cuenten. No, más que nada que cambia la filosofía sí. también sí. de los servicios de la biblioteca. Exacto, la revolución que usted ha hecho, eso verdadera mismo. Revolución. ¿Eh? Bueno, es la que marcaba la ley de bibliotecas. ¿Qué también? Se encontró y cómo está ahora? Bueno, me encontré, por ejemplo, que no había sala de actos. Sí. Sala de actos, amigos oyentes, a la que yo personalmente particularmente fui invitada con el grupo de poetas Fina Palma a una presentación de unas obras, de unos libros y de un recital de poesía que nos brindó aquí doña Emilia Sánchez, que le agradecemos los poetas de Fina Palma, que también le enviaremos, pues bueno, este encuentro de hoy, esta entrevista, nos brindó una sala maravillosa para este recital de poesía. ¿Lo recuerda, doña Emilia? Sí, lo recuerdo perfectamente en las dos ocasiones. Sí. Muy bien. Sí, como decías, Fina, pues las actividades las llevábamos a cabo en la sala de audiovisuales, una sala muy acogedora, porque bueno, sí, era una sala muy acogedora, pero claro, para llevar a cabo una actividad teníamos que cerrar la sala y entonces los usuarios que estaban allí no podían hacer uso de ella, ¿no? Porque hacía dos recintos, uno más grande y uno más pequeño, ¿no es así? Bueno, la biblioteca tiene dos plantas, ¿eh? Y en la planta baja hay en el vestíbulo el servicio de préstamo. A la derecha hay la sala de audiovisuales y de consulta de periódicos y prensa y revistas. Y a la izquierda la sala infantil. Eso, amigos oyentes, presten ustedes atención para si se quieren dirigir, que seguro que irán porque ya verán la maravilla de cómo funciona. Ella lo explicará ampliamente. Esto está en la parte... Eso está adjunto... La planta baja, ¿verdad? Sí, está adjunto a la sede del distrito de Nou Barris. Y allí pueden ir nuestros oyentes que lo deseen abajo, bueno, a leer... ¿Qué encuentra el visitante cuando va allí? Se dirige a la biblioteca y ¿qué encuentra? Cuando va allí y no tiene pues carnet de usuario, le ofrecemos la oportunidad de que se haga el carnet y entonces pueda disfrutar de todos los servicios que le brindamos. ¿El conseguir este carnet es gratuito? ¿Tiene es coste? Gratuito, no tiene coste la primera vez. Quien le pierde el carnet, entonces sí, porque a veces hay personas que se olvidan de dónde lo tienen, lo pierden o así, entonces cuando hay que repetirlo, sí. Entonces, bien, pero coste. Esto es para que, amigos oyentes, prestemos atención y estemos alertas y atentos y seamos cuidadosos. Me parece una acción oportuna, quiero decir. ¿Es usted quien dispuso que sería así? No. Fue a nivel de toda la red de bibliotecas de la provincia de Barcelona, sí, institucional. Vale. Sí. Entonces, esto es la planta baja. Eso es la planta baja, sí. Arriba está el despacho de usted. Arriba está el despacho, hay la sala multimedia, hay todo el fondo de adultos, documental, hay un espacio para estudiar, o sea, una sala de estudios, y tenemos la fortuna de ser una de las bibliotecas con más puntos de eso mismo, de lectura. Tenemos 240 puntos de lectura, que eso permite hoy en día que los usuarios tienen derecho a utilizar el servicio gratuito de Wi-Fi, sí, o con el propio dispositivo. Todo esto es porque digital. Es muy visitada y usted tuvo mucho que ver en la instalación de estos servicios de acceso para la red, para Internet, ¿no? Porque en sus inicios no estaba. No, cuando pero entró, eso no, lo no en los inicios no habían claro, estos servicios se han ido implementando con el tiempo. Por esto, porque de nuevo volvamos a cuando usted entra, a lo que encuentra y a la actualidad. Sí. Entonces, ¿por qué empieza, doña Emilia? Cuando usted entra allí, empieza por qué es lo que cuando usted entra allí a formar parte y a ser la titular, qué es lo que encuentra que no le gusta y cambia. Bueno, yo una de las cosas que no me gusta es lo que le comentaba antes, ¿no? Que que tengamos que cerrar una sala para poder hacer una actividad, ¿no? Sí. Lo que yo quería era pues hacer cada vez más actividades, porque al fin y al cabo la biblioteca es un centro también cultural, abierto a todo el mundo y un sitio, un lugar vaya en el que se puede dar cabida a actividades de todo tipo. Por ejemplo, presentación de libros. Presentación de libros. Donde yo presenté el mío. Tertulias con autores. Clubes de lectura. Charlas temáticas alrededor de la literatura, de la divulgación científica. Charlas sobre temas también de actualidad o relacionadas con la programación cultural de la ciudad. Exposiciones. Y además, pues hay todo lo que conlleva la formación de usuarios, sobre todo dar oportunidad a las personas pues que no tienen los medios suficientes para reciclarse, para aprender informática. Eso yo pienso que es un gran avance. Yo creo que de las bibliotecas. ¿Esto fue a propuesta de usted? No. Eso hoy en día cualquier persona, amigos oyentes, que nos escuche y no pueda acceder a estos medios, allí se le proporciona un aprendizaje gratuito. Sí. De informática. Básica. Sí. Hay una programación que da lugar a poder escoger unas clases desde la iniciación hasta más especializadas. Y estas clases pues se dan, bueno, talleres o sí, cápsulas, son talleres reducidos, son de iniciación y a lo mejor son de 2 horas, pero pueden ir ampliando los conocimientos, los usuarios. Todos ellos relacionados con el mundo del arte y la cultura. Sí. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto, hay un correo electrónico que podría decirle ahora a nuestros oyentes para que tomen nota y puedan... Bueno, ahí tenemos la web. La web. Sí. Pues dígale a nuestros oyentes. Bueno, bcn.cat/bibnobarris, lo vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. bcn.cat/bibnobarris y allí encontrarán toda la información. La información necesaria para hacerse el carnet, para utilizar los servicios, para inscribirse a cursos de informática. Allí encontrarán todas las actividades que realizamos. A través de la web. ¿Un teléfono, doña Emilia, también? Sí, el teléfono es 93-291-4800. 291-4800. Aquí atienden y hay un servicio de información para todas aquellas personas que nos escuchan. Saben, amigos, perdón, un momento que el teléfono no es el correcto. 291-4850. Fina. No la puedo olvidar porque... Fina, porque me llamo muchas veces. Me llamo muchas veces porque guardo grandes recuerdos y son muchas las personas que me hablan muy bien de ella. Y de, bueno, por cierto, no es que quiera criticar antiguos haceres, pero sí se destaca mucho el estado de la biblioteca antes y después. Hay un antes y un después. Me dice que la informatización no fue una decisión suya personal y particular, sino que viene institucionalmente designada. Sí, sí, sí. Por lo que concierne a usted personal y particularmente, a mí me gustaría, porque mis oyentes la verdad es que quieren conocerla, porque me han hablado mucho, mucho de usted y es muy conocida, aunque usted no lo crea. Usted a ellos no los conocen, pero ellos a usted, pues sí. ¿Qué, en concretamente, qué ha sido las innovaciones que usted ha aportado a la biblioteca desde que está? Me gustaría que la relatara una por una. Ya. Bueno, pues como le decía, arrancamos desde el momento en que entra a ser titular de la biblioteca de Navarra. Bueno, yo he ido siguiendo pues todas las innovaciones y añadiendo los servicios que la Diputación de Barcelona y Bibliotecas de Barcelona han ido aportando. Pero entonces, claro, cuando uno dirige un centro de estas características, pues ve cosas que como lo que le contaba antes, ¿no? Una sala de actos que no teníamos y que era muy necesaria. Y entonces, pues, luché hasta conseguir una sala de actos. Y lo consiguió. Y lo consiguió, mucho. Sí. Lo conseguí. Profesión seguramente con capitostes. Sí, sí, sí, no. Sí. Ahora ya hace 3 años que podemos hacer pues una programación mucho más extensa. Porque es batalladora y dura, ¿eh? De actividades. En concreto, este año, pues hemos hecho 53 actividades para adultos, que eso significa casi una actividad por semana. ¿Este año? Este año, sí. El, bueno, ¿para el adultos 2000, de qué edad? Para adultos, bueno, desde jóvenes hasta la tercera edad. Hasta la tercera edad. Sí, sí, sí, sí. Tienen acceso todos ellos. Sí, todos ellos. ¿Y entre estas actividades? Entre estas actividades, como le comentaba antes, pues siguiendo también la programación de la agenda que elabora también Bibliotecas de Barcelona, que nos... Que trimestralmente pues publican, hay una gama muy extensa de actividades, de presentaciones de libros, como le decía, charlas científicas, charlas de temas de actualidad, de circo. También quería decirle que la biblioteca está especializada en circo. Y entonces también tenemos una programación asidua de actividades de circo y de presentaciones de libros también. Todo esto a propuesta oficial, pero iniciativa suya, personal. Bueno, todo va conjunto. Todo va conjunto, sí, sí, sí. Nosotros, pues, bueno, en su momento cuando hemos presentado libros de autores de aquí, soy yo quien propongo esta actividad y así, ¿no? Como ahora quería también Josefina, que tan amable me ha librado Noches de Luz. Sí, un Noches de Luz, del cual ella es autora, pues me gustaría que viniese un día a hacer una presentación. Ella es autora local, tenemos sus libros, como ha comentado antes, en el fondo de la colección local de Nou Barris, y sería un placer pues que... Es que solamente, amigos oyentes, guardo un grato recuerdo, solamente por la organización que doña Mila Sánchez recibe a los autores y a todo el tipo de talleres y actividades que se hace en Nou Barris. Bueno, ustedes ya, muchos de los que nos están escuchando ya la conocen, pues sí, sí sería un placer y me estoy animando. Quedamos en que ha luchado por la recuperación de esta sala. Sí, también. Esta es una de las cosas. Una de las suyas, cosas. La iniciativa suya propia, sí. Personal y particular. Claro. ¿Alguna más? Una más. Pues, por ejemplo, el espacio multimedia. Como en un inicio no, este servicio no se daba. Luego, cuando ya todas las bibliotecas teníamos nosotros un espacio que era una sala de trabajo en grupo, que allí colocamos tres ordenadores y allí hacíamos cursillos, pero claro, unos cursillos que tenían acceso muy pocas personas, ¿no? Y entonces pocas, ¿por qué? Porque para entrar en multimedia se requiere una previa conocimiento. No, de pocas otros... porque claro, si teníamos tres ordenadores, sí. como mucho podían acceder seis personas a los cursos y sin trabajar bien, porque claro, dos personas por un ordenador vaya, no es muy... Pero no obstante, sí se dieron salida y sí que funcionaron, ¿no? Sí, sí, funcionaron. Y entonces... ¿Qué fue la aportación suya, como dice, no? Bueno, la aportación esta es que todo, como va, le he dicho antes... ¿no? Sí, trabajamos en red. Y entonces, pues también más la aportación mía fue más cuando quise ampliar este espacio, ¿no? Espacio. Y entonces yo pedí que hicieran un espacio aparte y que pudiésemos ganar, pues... en ampliar más pues los terminales de ordenadores. ¿Y esto para hace cuánto fue esto? Eso hace tres años ahora. Tres años. Sí. ¿Y se consiguió? Se consiguió, sí. ¿Cuándo? Sí. Pues en el verano de 2011 empezó a funcionar. Empezó a funcionar así a tutti pleni en enero de 2012. Y pasamos de tres ordenadores que había en multimedia, sí, y ahora... A ocho ordenadores, sí, uh-huh. Ocho ordenadores. Y también uh-huh. pasamos de hacer un curso al mes a hacer ahora una programación de dos días a la semana, sí. Mañana y tarde. Uh-huh. O sea que eso da acceso a muchas personas pues para poderse poner a punto y adquirir esos Estos conocimientos. ¿Estos profesores que imparten las clases los elige usted, los mandan? No, eso también va por este concurso, ¿no? Desde el Consorcio de Bibliotecas es quien gestiona todas las bibliotecas y las entonces allí... Que... Y ellos son quienes... Sin embargo, la entrada a la biblioteca para la lectura y los campos estos de culturales es una opción libre y abierta, ¿no? A todo el que sí. quiera. No, eso no, sí, no, con sí. el previo carné. Vamos a sí, sí, sí, antes, sí. Pero ¿no? bueno, sin carné también se puede entrar también a la biblioteca y leer la prensa. Lo único que, claro, también el carnet permite el préstamo de documentos, sí. que ahora pues es muy extenso. Cualquier usuario puede llevarse 30 documentos en préstamo a su casa, tenerlos durante un mes, renovarlos si no hay reservas detrás, pues lo puede renovar dos veces más. Para dar tiempo a la lectura. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Únicamente libros o también? No, libros, cine, también. ¿Música? Sí, o... música, películas, revistas. Audio en general. Uh-huh. ¿Y funciona bien? Sí, funciona muy bien. Entregas, sí. ¿No hay problemas? Bueno, funciona bastante mejor que años atrás, porque años atrás teníamos un programa que fue toda una pues que no permitía, bueno, permitía saber las personas que no habían devuelto, pero entonces nosotros teníamos que llamar a esas personas. El préstamo era de una semana para los audios y tres semanas para los libros. Claro, era bastante frecuente que la gente se llevaba el material a casa, le pasaba la semana, no había dado tiempo y se olvidaba, ¿no? O sea, todas estas formalidades y que funcione como funciona, le ha costado a usted batalla, ¿eh? Bueno, no, no solo a mí, no solo a mí. Y al equipo. Todo el equipo lo padecía, pero bueno, afortunadamente se cambió el programario de gestión bibliotecaria y entonces las reclamaciones ya se hacen todas por internet mismo. O sea, el usuario tiene un correo electrónico, le llega un aviso 3 días antes de que le venzan el préstamo de los documentos. Si le pasa el tiempo, al cabo de unos días vuelven a recibir otro correo nuevo, y entonces hemos educado a los usuarios de esa forma. Por eso es que hay un orden que antes pues no existía. Sí. Y este orden yo sé que le ha costado una batalla. De hecho, amigos oyentes, cuando he tenido que contactar con ella, bueno, casi ha sido más difícil que pedir una audiencia al Santo Padre, porque estaba siempre ocupadísima y era muy, muy difícil conseguir, bueno, que te recibiera en su despacho, porque, claro, ha costado años, pues, toda la revolución y todo el orden que ella ha establecido aquí en Biblioteca Nou Barris, amigos oyentes, que les recomiendo que se pasen, pues, establecer, como digo, un orden, el orden que ahora tiene la biblioteca, pues ha costado. ¿En qué está ocupada actualmente doña Emilia? ¿Cuál es su pues, de batalla ahora? Porque yo pues ahora, y como lo sé, sí, pues... estos días estoy muy ocupada en el plan de gestión del año que viene. ¿Del año que viene? Sí. ¿Y qué es lo que tiene proyectado? Pues tenemos muchos proyectos de difusión de la cultura. ¿Cuál es el que más le atrae a usted y el que más empeño ha puesto de todos ellos? Para conocimiento bueno, de nuestros oyentes. A mí lo que me interesa mucho es la cooperación también con las entidades que hay en el territorio y sobre todo fomentar el uso de la biblioteca por parte también de los jóvenes, de los escolares que la visiten cuanto más mejor, como yo decía en un anterior comentario, menos discoteca y más biblioteca. Eso mismo. Es uno de los caballos de batalla. Tenemos en proyecto para el año que viene, tenemos un centro de interés que lo llamamos Racojova y tenemos en proyecto que los jóvenes nos ayuden a seleccionar los documentos. Que sean del gusto de ellos. Sí, eso mismo. Por ejemplo, bueno, que nos recomienden pues o una novela o un libro de que ellos encuentren a faltar, pues sí, que se decanten por sus gustos personales. Eso mismo, para y que se sientan implicados. Y por dónde van, ¿no? Que se sientan implicados también, sí. ¿No? Porque cuesta mucho de que los jóvenes vengan a la biblioteca, ¿no? Entonces, lo que hacemos, como muchos escaparates de documentos en los lugares que se mueven ellos, hacemos lotes de libro, ponemos un libro y una película, una novela juvenil y una película. Y, como enganche. Sí, como enganche, eso mismo, ¿no? Esto decantándose para una juventud que oscila, ¿entre qué edad? ¿Entre los...? Pues entre los 15... A 20 años. A los 20 así. Años. Sí. ¿Y para los de 20 años en adelante? Para los de 20 años en adelante... ¿Otra novedad que tengo ahora entre manos? Bueno, los de 20 años en adelante es cuando están en la universidad. Los jóvenes de esta edad vienen a estudiar. Vienen a estudiar. Sí, la visitan mucho. Sí. Está llena muchísimo. Sí. Sobre todo desde que está usted. No, antes. No. Soy vecina del barrio de muchos años. Vienen, y sé cómo estaba antes y sé cómo está ahora. Vienen muchísimos jóvenes pues, a utilizar los servicios de la biblioteca y lo que hacemos, ya sabemos que están en un momento pues que tienen que estar concentrados en los estudios y que vienen más a estudiar que nada, pero también intentamos pues comprar, adquirir documentos de las materias que ellos necesitan para su estudio. Para por eso es muy fácil. Importante que nos digan, nos gusta que tengáis este libro de ingeniería, nos gusta que tengáis un libro de enfermería o el fondo que tenéis, pues le falta eso es muy importante para nosotros, para adecuar el fondo a las tomar necesidades. Tomar el pulso de la tendencia del momento y del gusto de personas. Sí. ¿Qué número de ejemplares más o menos dispone la biblioteca? Bueno, en estos momentos tiene unos 80.000 documentos. ¿80.000 documentos? ¿Contando también música y...? Sí, en total. ¿En su conjunto? En conjunto, sí. Y préstamos, pues se prestan al año, bueno, el año pasado 86.000 documentos se prestaron. También con carácter gratuito, ¿verdad? Sí, gratuito. ¿Se hicieron el año pasado, dice, 80.000? 86.000 documentos salieron en préstamo el año pasado. Estos son números. Sí. Que están ahí, amigos oyentes, de fácil acceso para que todos ustedes, ante la menor duda, lo pueden comprobar. Bueno, hablamos de una persona pues titular y con una ética que sobrepasa los límites de la ética, como digo. Es lo que más, como digo, le ocupa ahora en estos momentos, o tiene, a ver, de cara a gente ya mayor. De cara a gente mayor, pues bueno, la programación esta de del espacio multimedia para aprender informática va muy atada a... Sí, en función a la edad. Eso mismo, en función a la edad. Después también formamos parte del proyecto Radars, que persigue que la gente mayor que no pueda salir de casa, pues de alguna forma con voluntarios o así los puedan llevar a la biblioteca también y entre otros sitios. Y entonces también programamos visitas también de usuarios. Sí, también. En la biblioteca programamos visitas de formación para que vengan, les contamos las actividades que hacemos, les explicamos los servicios, que ellos pueden venir allí. Y después también tenemos el servicio de préstamo y lectura a domicilio. Para personas invidentes, por ejemplo. Sí. Y entonces esto se mueve por un personal voluntariado. ¿Quién facilita este personal voluntariado? También la institución, el ayuntamiento, ¿no? Sí, bueno, personal biblioteca y voluntario lo facilita la misma biblioteca. Son usuarios que les gusta pues hacer un servicio así de voluntariado y entonces forman entre todos los voluntarios un gran equipo en toda la red de bibliotecas de Barcelona. Que van acudiendo. Sí. Cuando una persona solicita el servicio, un auxiliar de la biblioteca va a visitar a esa persona, habla con ella, los gustos que tiene, las preferencias, y entonces ella, una vez ha conocido a la persona, busca el voluntario adecuado apropiado, sí. Si es hombre, si es mujer, eso de mismo. Cualidad, sí, las características que se acoplen más a la exigencia y a la demanda. Sí. Eso es muy importante para nosotros, fomentar este servicio, porque somos muy conscientes que hay mucha gente mayor o invidente o que de forma temporal pues no puede salir de casa por una operación, por una enfermedad, y entonces es muy... Y no por eso se les priva del acceso a la cultura. Eso mismo. Quiero decir, sí. ¿Y se ve el interés de las personas mayores? ¿De qué edades oscilan? Las personas más mayores en edad, hablamos de años, de cifras, que se han interesado por aprender, entrar en internet, en la red... Gente de 80 años, por ejemplo. Pues gente de 80 años, sí. ¿Sí? ¿Encontrado? Sí. Es que hoy en día ya no hay edad, yo creo que somos eternamente jóvenes, eternos. ¿Eh? Sí. Hoy si hablamos personas de 90 años, fácilmente... Y el servicio de internet, pues lo utiliza muchas personas mayores, que en casa no tienen... Es frecuente encontrar personas octogenarias, digo yo, que tienen interés por sí, estos. Sí, claro que sí. Usuarios, tenemos usuarios de 92 o 93 años que vienen cada semana o cada 15 días a buscar películas, a buscar música. Intercambia, que viene por aquí por el barrio, que es con quien más relación tiene usted, doña Emilia, con la gente de aquí del barrio. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Bien, amigos oyentes, nuestro técnico nos avisa que tenemos escasamente 10 minutos para acabar nuestra tertulia de hoy. Todo un lujo con doña Emilia Sánchez. Se la ve una mujer feliz. ¿Es feliz usted, Emilia? Sí, soy muy feliz. ¿Le gusta el trabajo que tiene? Me siento afortunada de poder hacer el trabajo que hago. ¿Le gusta lo que hace? Soy muy feliz trabajando también en equipo. Y eso me lo permite pues el equipo mismo de la biblioteca, que somos 15 personas, y también la coordinación de la red de bibliotecas que hay aquí en el distrito, que tenemos que tener en cuenta. Y también me gusta hacer un llamamiento a los usuarios y vecinos de las diferentes bibliotecas que hay en Cañellas, en el polígono de Cañellas. Sí, polígono Cañellas. En Vila Piscina y Torrellobeta, al lado de Cocheras, en el antiguo solar de Cocheras. De Cocheras, sí. En Vía Favencia, donde está la biblioteca de las Roquetas. Y en Zona Nord, que está en Ciudad Meridiana, que está un poco más alejada de aquí del distrito, pero todas estas bibliotecas de barrio pues dan acceso a la cultura a todos los vecinos. Marine Horta también. Ya no es de nuestro distrito, es de Horta, sí, pero es una biblioteca muy cercana, también Can Fabra, que está en San Andreu. Diga a nuestros oyentes, doña Mila Sánchez, lo que le gustaría que le preguntase y no le he preguntado. Tiene cosas muy importantes entre manos y yo lo sé. Sin embargo, a veces las personas que entrevistamos hacemos las preguntas, el guión que nos parece, y nos dejamos quizá cosas importantes que el público, que los oyentes de aquí, de Consciencia Activa, es evidentemente joven, es una audiencia joven. Está escuchando gente en joven. A mí me gustaría que explicara, que dijera a mis oyentes, pues aquello que no le he preguntado y sea de interés, aquello que más le gusta, aquello que crean conciencia, que es interesante que lo conozcan mis oyentes. Bueno, antes me he olvidado de, cuando hablábamos de las personas mayores también, ajá, de decir que tenemos un club de lectura de letra gran, que le llamamos, que son lecturas, novelas, que tienen la letra grande y en el cual forman parte personas pues con alguna dificultad por la edad, ¿no? Sí, visual, discapacidad visual, por eso, ejemplo. Y eso ha creado pues un grupo de 15 o 16 personas que se reúnen también una vez al mes y que tienen, bueno, que pueden leer novelas y con letra más grande, ¿no?, que lo normal. Con lupas, y, con ayuda de alguna sí, y que no tenían capacidad en los otros clubs de lectura porque a veces un libro pues tiene la tipografía pues de un tamaño muy pequeño. Muy reducido y por esto se acercan aquí mismo, a la biblioteca. Por eso, sí, eso quería decir. Nuestra responsable titular, doña Mila Sánchez, regenta, y es la máxima responsable. Se acercan aquí precisamente por esta innovación, estas innovaciones que ya ha situado y que, bueno, que está muy contenta la gente que acude y que lo visita. Díganos también qué número de visitas hemos dicho mensuales. Sí, pues, más o menos, pues bueno, concurren mensual, bueno, diariamente pasan unas 1.000 personas, de 950 a 1.000 personas por la biblioteca. ¿Y todas entre edades que oscilan de...? Pues desde menos, porque claro, en la sala infantil hay muchísima actividad de los enanos por la tarde. Sí, sí, y vienen desde bebés de meses, porque hacemos también actividades para ellos. Infantiles, sí. Y vienen, ya digo, desde un mes o así, o a veces 15 días, que ya viene la mamá con otro hermanito y ya lleva al pequeño. Del orden de 1.000 personas. 1.000 personas diarias, sí. Tenemos también un horario muy amplio. Abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 8 y media de la tarde, todos los días de la semana e incluso el sábado. Sepan, amigos oyentes, que disponen de toda la semana de horario de 9 de la mañana hasta las 9 y media de la tarde. De la tarde. ¿Y los sábados? Los sábados igual. Lo único que el miércoles cerramos de 2 a 4 de la tarde y el sábado igual. Y el sábado igual, de 2 a 4 está cerrado. Sí, sí, y luego reanudan más tarde. Sí, ¿no? sí, hasta. Repetimos de nuevo la web, amigos oyentes, para que tomen nota y puedan acceder, acercarse y tener una mayor información difícil que la que ya nos ha explicado doña Mila Sánchez, pero como se olvida o posiblemente no hayan tomado nota, repito de nuevo, doña Mila Sánchez, sí, la web. Sí, pues es bcn.cat/VIPNoBarris. Teléfono. Y el teléfono 93-291-4850. A la disposición de ustedes, amigos oyentes. Finalmente, bueno, algo que le haya quedado en el tintero y que quiere decir a nuestros oyentes que la conocen y que la están escuchando y que, bueno, algo que se nos haya olvidado, bueno, y que sea importante. Bueno, ya que hemos pasado así muy por alto. Nuestro técnico pone mala cara, pero tres minutos nos deja porque en el fondo es condescendiente. Hemos pasado así un poco por alto pues la parte del área infantil y bueno, es un orgullo tener la sala que tenemos en NoBarris. Ajá. Ocupa toda una ala del antiguo edificio del Instituto Mental de la Santa Cruz, que fue el edificio que ahora cumplirá ya 100 años el año que viene. Un edificio centenario. Un edificio centenario, y quien lo conozca pues sabrá que toda una ala está dedicada al área infantil, que está muy bien fraccionada. Hay una parte para los pequeños lectores, hay una parte para la lectura más informal y hay una parte para el estudio. Y creemos que hacemos una buena labor, también hacemos muchas visitas escolares, que es lo que importa. Bien, finalmente, ¿no?, el acceso a la biblioteca, aunque todos ustedes, amigos oyentes, ya conocen el sitio NoBarris, se entra por el acceso de entrada. Por la Plaza Major de NoBarris, número 2. Ahí está la biblioteca, amigos oyentes, a disposición de ustedes, y su titular, doña Emilia Sánchez, que ha estado hoy con todos nosotros, y han visto ustedes qué entrevista más jugosa y, bueno, que con razón todo lo que nos habían dicho de ella, pues yo la he querido traer aquí a nuestro programa, Consciencia Activa, porque todo lo que se diga de ella, de buena gestión, de innovación, todo está a disposición de ustedes aquí en Nuevo Barris, en su distrito. Bien, muchas gracias, doña Emilia, por venir aquí a Consciencia Activa, y espero conocer otra mi visita, que más adelante, cuando haya algún evento especial o alguna cosa que quiera traer aquí a Consciencia Activa, pues nosotros en nota informativa pues también la difundiremos. Muchas gracias, sobre estos Gina, cursos también de cocina y sobre esto que quería. Gracias por invitarme a su programa. Gracias también a todos los oyentes y la emplazo a presentar el libro cuanto antes. Y de a presentar El hijo de mi alma, mi último libro, Noches de luz, que como saben todos ustedes, los derechos de autora los cedo siempre a Cáritas. De momento aquí en el distrito de nuestro barrio, en Paseo de Pimolis 52, librería El Enseñal, la tienen todos ustedes a su disposición. En la calle Balmes 26 también. Y aquí en nuestro barrio, en la librería Mimir, en Coste Cuchar número 5, para todos aquellos que se quieran acercar. Y como digo, los derechos de autora van para los proyectos de Cáritas Tercer Mundo. Bien, amigos oyentes, ha finalizado la tertulia de hoy y ahora pasamos seguidamente, bueno, al último de los temas de agua por hoy. En nuestra invitada de hoy la enganchamos, la complicamos, la invitamos y, bueno, nos resistimos a dejar de marchar y lo presenta para todos ustedes. Venga, ¿qué pues tenemos ahora, doña Emilia? Para terminar esta velada tan agradable, escucharemos Take a Change on Me. Bien, Take a Change on Me. Me entiendo muy mal con el inglés, pero yo lo he pronunciado a perfección. No en vano es, bueno, toda una profesional de la literatura y de las letras y los idiomas. Adelante con el tema. Nuestro técnico ya la tiene preparada. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone. We can go dancing, we can go walking. James and Me. Bien, amigos oyentes, ahora abrimos el espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Y hoy vamos a analizar una frase de Antonio Machado. Sí, una frase de este personaje, de este escritor maravilloso del siglo pasado, cuando nos decía, dice así: la verdad es la que es y lo seguirá siendo aunque alguien piense del revés. Bien, que la verdad es única, que es indiscutible, que hay grandes verdades, digo yo, que hay verdades indiscutibles. No sé lo que le parecerá a nuestra invitada de hoy. Por ejemplo, es una gran verdad que el sol nos alumbra, y eso es indiscutible. La verdad es verdad, ¿no es cierto, doña María? Es cierto, al final, sí, sí. Doña Emilia, ¿qué le parece? La verdad es verdad y no se puede discutir. Y no se puede discutir. Por ejemplo, grandes verdades, dígame alguna. Usted que es tan versátil. Bueno, mira, que el amor es grande, ¿no? Eso mismo, el valor de la amistad también. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Muchas, muchas cosas. Que determinadas luchas dan su fruto, como en el caso de usted, toda una luchadora. Eso mismo también. El que se esmera y lucha y trabaja, al final recoge el fruto. Sí, sí, sí, sí. Tiene toda la razón. ¿La verdad es verdad, doña Emilia? La verdad es verdad y es lo que será siempre. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Emilia Sánchez, despide el programa y hasta una nueva intervención que promete que visitará, amigos oyentes, de nuevo nuestros estudios. Bien, amigos, y ahora ya entramos en el espacio La canción de tu vida. Un oyente de aquí, de Nuevo Barris, Alfred, nos pedía, bueno, un tema que lo escuchaba, que lo bailaba en una discoteca ya desaparecida de la calle Pelayo. No me dice el nombre, pero yo tampoco no recuerdo. Y el tema es de John Miles, Homenaje a la música. Nuestro técnico ya la tiene a punto para usted, Alfred, y muchas gracias por ser un oyente que nos escucha, que nos sigue aquí a Conciencia Activa, nuestro programa, fielmente los lunes a las 9:30 según programación y los viernes puntualmente a las 8:30 salta al aire Conciencia Activa. Y usted nos sigue puntualmente, pues muchas gracias. Y va para usted este tema de John Miles, Homenaje a la música. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, the music of the past, the music of the past. Thank you. John Miles, bellísimo, bellísimo homenaje a la música, nos ha encantado, amigo Alfred, y espero eso, que le haya gustado también a usted, por algo nos lo ha pedido, no lo espero, lo estoy segura, estoy absolutamente convencida. Pues muchas gracias, como digo, por su fidelidad, y nosotros, amigos oyentes, continuamos por nuestra parte ya inmersos en los consejos para la salud y la belleza. Entramos ya directamente en el espacio. Bien, hoy les propongo lo siguiente. Señoras y señores que tienen problemas de sueño, que padecen insomnio, dejen a un lado los soníferos. El cuerpo humano no está hecho para digerir química, aunque en tantas y tantas ocasiones, por desgracia, no haya más remedio. Pero para el tema que nos ocupa, verán ustedes qué fácil se soluciona quienes tengan algún problema, bien, de sueño. Si antes de acostarse se toman una infusión de una planta conocida con el nombre de Angélica, ¿sí? Tomen una infusión de ella y comprobarán que dormirán como angelitos, como santitos. Pero si además la mezclan con algo de tila y hojas de amapola, entonces quedarán profundamente dormidos, como troncos, como leños. Señor o señora que adolece usted de frágil memoria, porque la va perdiendo con el paso de los años, con el paso del tiempo. Si su memoria se ve mermada, será igual a la de un tigre si toma usted, mezclado a partes iguales, una cucharadita de polen, germen de trigo y levadura de cerveza. Bueno, memoria de tigre no, mejor de elefante. Amigos oyentes, si alguno de ustedes tiene la piel seca, reseca por el frío o por naturaleza, pues después del baño, de la ducha, aplíquese con un buen masaje aceite de almendras, una fina capa, es barato, eficaz, saludable, y deja la piel bellísima, satinada, hermosa. Compruébenlo. Bien, amigos oyentes, ya hasta aquí nuestros consejos para la salud, el hogar y la belleza a día de hoy. Y ahora ya entramos directamente en el espacio, la poesía. No ponemos ningún tema musical entre medio porque hoy ya hemos tenido mucha música con nuestra invitada de hoy, doña Emilia Sánchez. Con lo cual, amigos oyentes, bien, hoy les propongo un tema que escribí hace mucho tiempo y bueno, en el rincón de la poesía, nuestro técnico ya lo tiene preparado para ustedes. Ustedes que tanto le reclaman, ya recita para ustedes. Ya lo tiene a punto. No sé cuál es, pero eso sí, está escrito con arreglo al espíritu de Radio RSK. Anarquía pura, limpia, segura y futurista. Ya lo recita para ustedes. Piel adentro. Entre tu muro y mi muro, entre tu orilla y mi orilla, hay un espacio virtual, hay un sentir claroscuro y una elección personal entre quedarse o saltar. Un sentimiento aparcado por el orgullo frenado o por temor al desdén. Es un sentimiento errado y lo mismo hoy que ayer daña y dañó al corazón por el amor que ha robado. ¡Ay, cuánto tiempo perdido! ¿No escuchabas mi llamada? ¿No restalla en tus oídos del anochecer al alba? Sobre la felpa rosada del embozo de tu cama latente quedó el sonido de aquel mi beso en tu cara. Y con él, el compromiso de nuestra eterna alianza. ¿Quién ha sido? ¿La desidia, el olvido o la desgana? ¿Quién separó a nuestras vidas y se llevó de puntillas nuestra fe y nuestra esperanza y me dejó una obsesión que me desquicia y me mata? Sin diferencia es la tuya, el deseo me arrebata y no cesaré hasta encontrar tu alma en cuerpo encarnada y la mía de rodillas ante tu imagen postrada. Le pedirá explicación de tu silencio y tu nada. Si es cierto lo que he sabido de voces a mi llegadas, lloraré tu cobardía y emprenderé mi regreso. Serán las vendas del tiempo las que borren mis heridas de nuestro último encuentro. Imperturbable la vida de la tierra y de los cielos. Continuará existiendo. Tú seguirás con los quietos y yo viviré acompañado de nuestros hijos mayores. Los primeros que tuvimos, nuestros mejores recuerdos. Bien, ahora sí, ya hemos llegado al punto final de nuestra misión de hoy. ¿Les ha gustado la poesía? Mejor si es así. Por mi parte, sí. Sí, me ha gustado mucho estar otra vez con ustedes. Y les aseguro que el programa se me ha hecho corto, cortísimo, pero regresaremos la próxima semana y muchas, muchas semanas más. Vean ustedes que sí, verán como sí. Bien, yo se lo prometo, pero ustedes no, no cambien su dial. Recuerden, 107.1 FM o bien, si lo desean hacer por internet, radioresk.info. Allí les esperamos puntualmente los viernes a las 8:30, Salta Consciencia Activa los aires, y los lunes, según programación, a partir de las 9:30. Amigos, punto final. Les habló su amiga de siempre, Fina Cebrián. Reciban un abrazo. Hasta pronto, amigos.